Y este 25 y 26 de enero se desarrollará el taller teatro vivencial denominado Los Secretos de la Luna, un taller de mujeres, un espacio para debatir sobre los descubrimientos de ellas y analizar por qué han llegado a llamarlas lunáticas. Para hablar sobre este tema, esta mañana está aquí ya en nuestros estudios de la radio Sandra González, directora de la Escuela Mujeres Quillari. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre la Casa de la Cultura en ese apoyo tan especial y tan bonito a nuestro colectivo de mujeres. Feliz Año Nuevo para todos. Todavía estamos aquí. Estamos a tiempo todavía. De desear Feliz Año Nuevo y muy contenta de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Sandra, cuéntanos sobre, antes de irnos, sobre la propuesta que tendrán ya a finales de este mes, del 25 y 26. Conozcamos sobre la escuela, la organización. Nos hablabas ya de 11 años de esta escuela afincada acá en Quito. Sí, en el 2009 iniciamos como una necesidad. Nosotros como organización pues desarrollamos talleres de crecimiento personal, liderazgo, pero a petición de las mujeres comenzamos con nuestra escuela en el 2009 y ya llevamos 11 años casi trabajando con y para la mujer. Esta escuela nace de una organización. Sí, nace de nuestra organización, que es Butterfly Works. Uh-huh. Ya llevamos 21 años aquí en Ecuador. Es una organización que nació en Ecuador, es ecuatoriana y bueno, ha tenido bastante expansión hacia el exterior, pero orgullosamente ecuatoriana. ¿Y en qué países tiene presencia? Nosotros tenemos presencia en Colombia, tenemos presencia en Panamá en este momento y tenemos presencia en la Florida, en Miami. ¿Y cuál es la naturaleza de esta organización? Bueno, es crear y formar líderes integrales. Y desde esa visión de crear líderes integrales, uh-huh, pues se creó un espacio exclusivo para el empoderamiento y el liderazgo femenino. Ustedes arrancaron esto ya hace, bueno, 11 años. Bueno, la organización nos contaba que tiene más tiempo, cumplimos, ¿no? Cumplimos 21 años. Exactamente, 21 años. Estamos hablando esto 2009, del 98, 99, por ahí, ¿no? Sí, ajá, en el 99 iniciamos. Ciertamente nosotros podemos observar en el contexto nacional e internacional existe toda una ola, una marea del empoderamiento femenino que tiene distintas corrientes, posturas, que es lo que ahora está muy muy emergente. Se lo puede palpar en cualquier lugar, en cualquier situación. Hay una perspectiva femenina que está tomando presencia. ¿Cómo hacían ustedes exactamente lo mismo hace 20 años cuando realmente el contexto era diferente y esto era muy escaso, por decirlo de alguna forma? Bueno, nosotros iniciamos con una apertura para formación de líderes desde la mayoría de edad. Pero realmente, ya tenía la perspectiva feminista. Ya teníamos, no en ese momento todavía no la teníamos. Había bastantes asesorías hacia otras instituciones. Trabajamos 5 años con una organización en Chile y fue desde ahí, en el 2001, que nosotros vimos la necesidad y hubo una petición de las mismas mujeres, de los mismos colectivos de mujeres, para iniciar la escuela. Realmente lo que detonó que nosotros iniciáramos una escuela de empoderamiento de liderazgo femenino fue en el año 2006, que tuvimos la oportunidad de un acercamiento con la Casa de Refugio Matilde. Unos de nuestros líderes formados quisieron hacer servicio, uh-huh, voluntariado y encaminar hacia esa institución todo el apoyo. ¿Y con qué realidad se encontraron ahí? Y nos encontramos con la realidad de la violencia de género, uh-huh, y la violencia hacia la mujer, pero nos encontramos con otra realidad desde nuestra mira, desde nuestra perspectiva del liderazgo, que fue la necesidad de apoyo, de sustento, de capacitación y empoderamiento a las mujeres que trabajaban ahí, el equipo técnico, las directoras, todo lo que era el personal médico, el mismo personal incluso de cocina, de tener su propio empoderamiento para ayudar a sostener y a empoderar a sí mismo a esas mujeres en situaciones vulnerables. Eso fue 2006. Eso fue en el 2006. Y de ahí de a poco, tres años más tarde ya arrancaron con la escuela. Fuimos construyendo los espacios, armando los programas, capacitándonos también en otras áreas, porque si bien es cierto que hay una formación en coaching, en liderazgo, en todo lo que es necesario para la capacitación que damos, sí era importante tener una capacitación a nivel psiquiátrico, psicológico, capacitarnos nosotras mismas para poder abrazar y recibir ese colectivo de mujeres que queríamos empoderar. Y de ahí, de ese tiempo para acá, del 2009 ya al 2020, podemos sumar ya los cerca de 11 años de trabajo de la escuela Quillari. ¿Qué experiencia les ha dejado? ¿Qué frutos han podido ver crecer y tal vez cosecharlos ya o sí, a pronto todavía? Sí, sí, maravillosamente. Hemos tenido un apoyo increíble del municipio. Quiero aprovechar aquí este micrófono para agradecer que Quito Turismo y el municipio nos ha prestado siempre, igual que la Casa de la Cultura, los espacios para las charlas, para los talleres. Ha habido una respuesta muy bonita. Nosotros, con mucha responsabilidad, trabajamos en la formación y en el empoderamiento del liderazgo femenino hacia el apoyo de la mujer. Entonces, lo que hemos visto es crecer mujeres que se han encaminado hacia ese empoderamiento, hacia ese apoyo. Se han abierto escuelas, no solamente aquí, sino en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Chile. Escuelas Quillari. Escuelas, ya, bueno, con sus nombres, ¿no? Porque de cada localidad, no es nuestro interés tampoco como organización ese tipo de crecimiento, sino que después de que los líderes se forman aquí, ya ellos salen con su visión, bien clara y con el apoyo de cómo lograr manifestar esa visión. Y en el caso de la Escuela de Mujeres, pues han ido hacia lo terapéutico, han ido hacia lo ancestral, bastantes mujeres trabajando en recuperar lo ancestral, que realmente es la visión que tenemos nosotros en Quillari. Recuperar también ese conocimiento, esa sabiduría ancestral originaria de los pueblos originarios, rescatarla, llevarla a través de todas las metodologías de vanguardia y recuperar así para la sanación de lo femenino, no solamente de la mujer. O sea, la mujer cumpliendo este rol protagónico, teniendo todo este tipo de sabidurías, de conocimientos y darle la importancia que es la mujer la que la maneja, ¿no? Así es, que es su papel, ¿no? Que le corresponde sacarla de la victimización en la que nos hemos colocado nosotros. Casos mismas. Concretos, muchas veces esto siempre ayuda al público a poder hacerse la idea o graficar un poco los conceptos sobre casos concretos, cómo se ha ido de algunas personas, de algunos colectivos, entran acá, toman y pasan este proceso de concienciación, de empoderamiento, y luego, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué ha pasado? Bueno, se ha capacitado, hay varias de las mujeres que han pasado por la escuela, tienen escuelas de danza terapia, por ejemplo. Entonces han retomado la danza como un elemento terapéutico para la sanación mental, emocional y física de la mujer. Eso es algo muy bonito porque es parte de lo que nosotros trabajamos. A través del arte, hay bastantes artistas también, entonces el trabajo terapéutico con la pintura, con los mandalas, ¿ves? Así. Son herramientas. Sí, son herramientas. Escritura. Hay algunas que se han ido hacia la parte, hablando de la parte artística, ¿no? Por lo que estamos aquí. Entonces, escribir sobre el tema ha sido liberador para ellas y ha sido inspirador para las otras. Parte de esto o algo diferente será lo que van a presentar el próximo 25 y 26 de enero en este taller Los Secretos de la Luna. Bueno, como estamos iniciando el año, el taller es como la apertura a una visión y a un contacto directo con lo que la organización y la escuela trabaja. Entonces, es un conocimiento de que las mujeres somos lunares, bueno, hombres y mujeres, pero a la mujer afecta más. Conocer, entender en todos los ámbitos lo que implica el efecto y la influencia lunar. En las mujeres. En las mujeres. Por ejemplo. en las mujeres, los ciclos menstruales. Ya, parte de ahí. Los ciclos, las partes emocionales, la maternidad, la menarquía, la menstruación, la menopausia y las fases, cómo vamos manejando las fases lunares, cómo entendemos la influencia que tiene la luna sobre el agua, por ende sobre nosotras las mujeres, sobre nuestros líquidos, sobre nuestras emociones, cómo llevar conscientemente los ciclos lunares, que no solamente tienen que ver con la menstruación, cómo volver a reconectarnos con los tiempos reales de la naturaleza, que eso es importante para hombres y mujeres. Estamos viviendo en un tiempo que está marcado por un calendario que está desfasado de los ciclos naturales. Lunes a domingo, meses de 1 a 30 días o de 1 a 31 días o a 29 días que no van con las fases lunares, con los ciclos lunares, por lo tanto no van con los movimientos de la naturaleza. Y eso crea un desequilibrio y una desarmonía en la psique y en la emoción. ¿Qué genera con las mujeres que una vez que ya por ese taller o por otros medios de comunicación o de aprendizaje puedan hacer estar conscientes sobre esa relación entre la luna, las fases de la luna y el ser de las mujeres, en qué puede ayudar o beneficiar ahí? Bueno, el objetivo principal es que la mujer se conozca y se reconozca como lunar, porque va a entender que es cíclica, que es variable, que la menstruación es una bendición, no es como dicen algunos libros sagrados, la manera como Dios nos maldijo, porque es lo que viene insertado en el chip, y entonces eso es una herencia que traemos por linaje, por creencia, pero también se transmite en nuestra parte emocional. Emocionalmente nosotros guardamos y heredamos memorias, y es limpiar esas memorias del acercamiento que nos han dado hacia nuestra menstruación, que es muy importante, porque ahí hay heridas que dañan nuestra feminidad y la percepción que tenemos de nosotras mismas. Entender que somos cíclicas, cómo llevar nuestros ciclos, cómo entender nuestros ciclos, la alimentación, la percepción de nosotras mismas, la relación con otras mujeres, es como el objetivo principal, ¿no? Y ahora mismo, cuando estamos ya en este 13 de enero, ¿cuáles son los estados de la luna y qué es lo que de alguna forma tiene su relación con las mujeres en estos días? Bueno, en estos días acabamos de pasar una luna llena que hizo un eclipse en un signo que corresponde a como la casa, ¿no?, de la luna, donde ella es la reina. Ha tenido una fuerza impresionante en las emociones de todos, bastante removidos, y en este momento la luna está empezando a menguar. Entonces es un tiempo en donde vamos emocionalmente liberando y despojándonos del trabajo que hicimos desde la luna nueva. En la luna nueva se marcan inicios emocionales, de procesos emocionales, y es el momento también en donde las mujeres, si estamos sanas en nuestra emoción y en nuestra biología, empezamos a tener nuestra menstruación. Entonces vamos menstruando de la luna nueva, desde la luna menguante, la luna nueva, son los momentos de menstruar y empezar, ¿no? Es como la oportunidad de empezar procesos emocionales. En este momento acabamos de pasar una luna llena. Las lunas llenas son de liberación y de culminación de esos procesos que comienzan en las lunas nuevas. Y en este momento la luna está, mientras caminaba para acá, la estaba viendo preciosa, así muy al lado del ruco, Pichincha. Todavía era posible verla en este luminosa, azul cielo. Luminosa, preciosa, con como ahora que no hay nubes, maravillosa junto al ruco, ella así como la reina que es, empezando a menguar en su fase menguante. Entonces son momentos en que vamos liberándonos del aprendizaje, del proceso que acabamos de pasar, y soltar, dejar ir. Bueno, amigos, todos los secretos de la luna, algunos de los que ya nos ha contado Sandra en esta mañana y otros que seguramente aún se mantienen como secretos, los va a poder encontrar ya el 25 y 26 de enero en ese taller. Los secretos de la luna, que lo va a llevar adelante la Escuela de Mujeres Quillari. ¿En qué parte será esto? Bueno, tenemos Por ahora, como lugar donde vamos a trabajar, el espacio de nuestra coordinadora del Círculo de Mujeres, que es Melina Seve, que también tenemos lindos círculos de mujeres, que es en la urbanización Jardines del Batán, al norte de Quito. Sin embargo, siempre estamos pendientes del número de personas con el que vamos a participar. Nos gusta trabajar grupos pequeños, es bastante personalizado el trabajo. Esto es limitado el taller. Sí, porque me gusta trabajar, este que viene voy a darlo yo, me gusta trabajar personalizado. Hay muchas preguntas, hay bastantes problemas que tiene la gente en cómo está llevando sus ciclos menstruales. Entonces, trabajar en qué está produciendo esos problemas, esos cólicos, esas irregularidades, esa incapacidad de estar embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta enfocarlo de una manera también personal, que la gente pueda trabajar en ese fin de semana, qué es lo que está pasando. ¿Cuántas personas serían las que pueden participar? Pues máximo unas 20, 25 mujeres, ¿sí? Ya, son grupos pequeños los que trabajamos. Tenemos ya coordinadoras que han transitado bastante tiempo en la escuela y ellas están ahí como apoyo, porque no solamente la gente va, toma el taller, se fue y ahí quedó, sino que hay un seguimiento. Están los círculos de mujeres que se hacen lunas nuevas y lunas llenas para seguir haciendo ese trabajo y sostener ese trabajo y abrir el espacio ¿no? para otras mujeres. Perdón, ¿desde qué horas estará con el taller? Bueno, el taller es intensivo, estamos desde 9:30 de la mañana hasta 5 de la tarde el sábado, de la misma forma, desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día domingo 26 de enero. Perfecto, amigos, ahí tienen ustedes la invitación. Yo quisiera un contacto para que la gente pueda ser parte de este taller o llamar y despejar algún tipo de duda, por favor. Bueno, pueden entrar en Facebook, a nuestra página de Facebook, que es Quillari Conscious Woman, Mujeres Conscientes. Está en inglés porque pues tenemos bastantes personas de fuera que trabajamos en conjunto. Y ahí pueden ingresar y van a encontrar el link del evento, toda la información y los contactos donde pueden acercarse para comunicarse. Perfecto, amigos, ahí tenemos la invitación. Queremos agradecer a Sandra González por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, Sandra, éxitos y seguramente nos volveremos a encontrar aquí. Claro que sí, muchísimas gracias. La Casa de la Cultura, como siempre, ha sido un aliado y un apoyo maravilloso para nuestras chicas y bueno, feliz de estar aquí, les agradezco mucho y a todas las mujeres que están escuchando, pues las esperamos.